de radio hoy. Radio El Grito presenta. La crecida. El país. Te lo debo porque no estoy en el tema. Argentina. Observar y hacer observar nuestro territorio. Diez de la mañana, 37 minutos, y en este bloque de La Crecida vamos a viajar para San Luis, donde por orden del juez Sebastián K. de Lago, Belén Weber, quien es partera independiente universitaria de atención domiciliaria, está presa hace 2 semanas. Belén asistió a una mujer en su trabajo de parto en la ciudad de San Luis en el año 2014. Ante la falta de progreso del parto, Belén indica y procede a un traslado a la clínica, una clínica, en este caso la clínica CERU, para una cesárea. Los médicos de la clínica consideran que las condiciones de la madre y el bebé intraútero ameritaban un parto vaginal a pesar de la recomendación de Belén de practicar una cesárea. Los médicos de la clínica procedieron a ejecutar lo que se conoce como maniobra de Christeller para inducir el parto. Finalmente, lamentablemente, el bebé murió y Belén Weber es la única imputada por homicidio culposo y lesiones, desvinculando de esta manera la justicia a los profesionales de la clínica como responsables de la causa directa de muerte informada en la autopsia. Para indagar un poquito más sobre este tema, estamos ahí en contacto telefónico con Silvina Peirú, quien es médica obstetra, quien practica partos domiciliarios hace muchísimos años y viene siguiendo el caso de Belén en detalle. Hola Silvina, muy buenos días, ¿nos escuchás bien? Sí, los escucho perfecto, buen día. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por acá, por la entrevista. No, un placer. ¿Qué tal Silvina? Gracias por ilustrarnos sobre este tema que le ocurrió a tu colega. Desde el desconocimiento tenemos muchas preguntas de esta información. Por ejemplo, algo tan básico te parecerá a vos como, ¿qué es esto de la maniobra de Christeller? Es una maniobra que se usó durante muchos años para empujar a los bebés para que salieran de la panza. Es la típica, si escuchan, hay muchas mujeres relatando que en el momento del parto alguien se les subió a la panza y les apretó la panza para que el bebé saliera. Esta maniobra fue demostrado hace un tiempo que era sumamente peligrosa, que podía causar graves lesiones al bebé y a la mamá. De hecho, han muerto mujeres por este procedimiento, porque se ha roto el útero, el vaso, el hígado. Entonces, está desrecomendada o está proscripta por la Organización Mundial de la Salud y en general no está aconsejada. La misma la normativa perinatal de este país dice que no debe hacerse. O sea, es una maniobra muy violenta para forzar la salida del bebé empujando el fondo del útero. O sea que si una mujer que sufre esta violencia institucional realiza una denuncia, ¿la ley en nuestro país la ampara? Debería ampararla, sí, claro. Cualquier denuncia de violencia obstétrica debería estar amparada. Y esto es parte de un acto de violencia, sí. Igualmente se practica esta maniobra. ¿Con qué frecuencia, según tu conocimiento? Y la gente no denuncia tampoco. Claro. ¿Es muy común que se use en los partos? Es muy común que se use. Yo trabajo en un hospital y muchas veces hasta tengo que frenarles el impulso porque está como instaurado en la dinámica de la institución, ¿no? Claro. Entonces, hay gente que tiene hábitos y no se cambian esos hábitos con tanta facilidad y, bueno, se perpetúan, ¿no? Cosas que no se deben hacer, que ya están demostradas que son dañinas. Bien. ¿Y por qué pasó entonces que la única imputada en esto es Belén y no la clínica donde se realizó la práctica? Eso es obvio. Cualquier situación que se desvíe de lo que la norma marca va a ser más fácil de imputar. Una mujer que elige parir en casa y no parir en una institución, que elige parir con partera y no con médico, va a ser más fácil achacarle la situación a la partera que a los médicos o a una clínica, obviamente, es una cuestión de poder. A una persona particular, ¿puede alguna institución hacer esta denuncia a la clínica, abrirle una causa a la clínica por la situación, más allá de que la ley sea tan parcial y solo le atribuya la responsabilidad a una obstetra independiente? La denuncia hacia Belén la hace el director de la maternidad pública a la que ella es derivada después del parto y donde se le practica la histerectomía. O sea, donde se le saca el útero. Claro. No la hace la clínica privada donde... Ni la hace la mamá tampoco. O sea, la mamá no le imputa a Belén. Los que... O sea, en realidad el juez quien imputa a Belén, pero la denuncia es desde el director de la maternidad. En este momento, y para aclarar también, porque Belén salió libre anoche, bueno, y ya está con su familia, afortunadamente, pero está procesada y por ahora no hay nadie imputado de la clínica que sea responsable de lo que hicieron, y lo que se está pidiendo es la imputación de los médicos que actuaron en este caso, ¿no? Se imputa solo a los médicos, a los profesionales, no a la institución en conjunto. Yo ahí no te sé responder, tal vez también, no sé, esa parte no la sé. Porque hay protocolos, como vos decías antes, institucionales, que habilitan algunos métodos. Los protocolos nunca pueden estar en contra de las normativas internacionales, de las normativas que el Ministerio de Salud de este país marca. Nunca podemos hacer un protocolo que no esté avalado científicamente. Bien. Y claramente esta maniobra que se hizo está desaconsejada, casi te diría está prohibida. No puede haber un protocolo que... No creo que exista un protocolo que hable de la maniobra de Chris Teller, por ejemplo. Bien. Silvina, queremos... Bueno, esta cuestión legal vamos a seguir teniendo información. Esperemos que quienes de verdad causaron esta situación sean penados y no Belén. Pero antes de cerrar esta entrevista, estaría bueno que nos cuentes lo positivo de tener un parto en casa, porque quizás también estas noticias salen a la luz y para infundir miedo a este tipo de prácticas. Mira, yo me formé como médica obstetra, me recibí en Rosario, hice mi especialidad en la maternidad Martín de Rosario, ejercí mi profesión hace 22 años que asisto a nacimientos y hace 12 años que decidí cambiar la manera en que la facultad me había enseñado algunas cuestiones, empecé a cuestionarme, a repensar algunas formas y llego a encontrarme con gente del parto humanizado, de los partos en casa. Y a mí me dio vuelta la cabeza pensar que las cosas podían ser de otra manera. Que las mujeres sabemos parir a pesar de la medicina y que en realidad lo más saludable que nos puede pasar es que alguien acompañe ese proceso fisiológico, que es un nacimiento, porque no es una enfermedad, de la manera más amorosa posible y cuidando los tiempos de ese proceso. Y claramente mi mirada hacia lo que yo había aprendido se modificó Llevo, no sé, pero más de 300 partos asistidos en este tiempo, 300, 400, de verdad que no tendría que ponerme a contar. Y no lo cambio por nada del mundo. La experiencia de parir en casa, de estar en tu ambiente, de estar acompañada por personas con las que pudiste hacer un vínculo afectivo, que están cuidando de tu salud conscientemente y a la vez amorosamente. Es una impronta totalmente diferente de lo que es un parto institucional. Yo aún así trabajo en institución porque también siento que la historia dentro de la institución tiene que cambiar, porque no todas las mujeres pueden parir en casa, porque hay mujeres que tienen patologías de base que inhabilitan a un parto en casa, claro. o porque no quieren o no pueden o lo que sea, pero que van a seguir yendo a la institución y es necesario también que la institución haga un cambio, que los médicos hagan un cambio, que se empiece a entender la fisiología, no intervenir tanto los partos con toda la cascada de consecuencias que eso tiene para la salud del mamá y la salud del bebé. Así que bueno, creo que las dos cosas valen. Si me preguntás a mí, yo no pariría en una institución, de hecho no lo hice, parí a mi hija en casa después de dos cesáreas de mis dos hijos más grandes, acompañada por partera y dula, y creo que es lo que elegiría como mujer, y creo que es lo que deseo para cualquier mujer y cualquier bebé y cualquier papá que puedan vivir la experiencia de parir en casa. Bien. Por supuesto, no todos los partos son fisiológicos, por supuesto van a haber situaciones que nos obliguen a ir a la institución, porque eso es conciencia también, la claridad de saber hasta dónde sostengo un proceso en casa y cuándo ese proceso deja de ser normal y me tengo que trasladar a la institución. La gran grieta que tenemos hoy es que la institución no acepta el parto en casa. Entonces, cuando uno llega con algo que se desvió de lo normal, porque esa es la razón por la que nos trasladamos, si no nos quedamos en casa, la institución se pone de punta y es muy difícil lidiar con eso. Obviamente no vamos a la institución con lo saludable, porque lo saludable lo ocurre en casa y nadie se entera. Vamos a la institución cuando el proceso que venía siendo normal, como parteras, médicas, obstetras, lo que sea, decidimos que ya no es para continuar el proceso en casa. Entonces, en ese momento tomamos la decisión y nos trasladamos. Bueno, vos contabas, Silvina, que entonces tuviste más de 300 partos de experiencia de partos en casa. Y bueno, y este caso que ocurrió es una excepción entre tantas experiencias. Así que bueno, está buenísimo que quede este mensaje para tener una información amplia de lo que es la experiencia del parto. Perdón, quiero aclararte una cosa. Sí. Ese bebé no se murió por el parto en casa. Bien. Y eso es lo que tenemos que entender. Pero se requirió ir a la clínica. Llegar esto al parto en casa. Claro. Porque es lo más fácil. Pero ese bebé no se murió por un parto en casa. Ese bebé tiene una autopsia que dice hemorragia intracraneana. La única manera de que un bebé tenga una hemorragia intracraneana es que le hagan un forceps, que lo revienten contra la pelvis de la mamá como pasó con el Christeller, o que lo tiren de un primer piso de cabeza. Entonces hay pruebas, sobran las pruebas para demostrar que Belén es inocente y que hay otras personas involucradas en esta triste situación. Sí, sobran las pruebas y sobra la necesidad también. Bien. Bueno, Silvina, te agradecemos mucho por la comunicación y por tu compromiso también con el parto. No, por favor, respetado. Un placer y yo, más que nadie, quiero que se esclarezca esto. Creo que somos un grupo de gente muy comprometida en las luchas por los derechos de las mujeres, que estamos acá rezando y poniéndole el cuerpo y lo que podemos, nuestros conocimientos, todo para que esta situación se esclarezca y realmente se haga justicia. Bueno, estamos a disposición ante cualquier novedad sobre el caso. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hablábamos con Silvia Peirú, ella es médica obstetra y nos contaba, además del caso, de este triste caso que compartíamos, cómo es el parto humanizado en casa y las posibilidades que tenemos.